puedo controlar. Voy buscando a la muchacha que me quiera acompañar. La de la mirada triste y sonrisa de cristal. Dama triste, di dónde estás. Señorita soledad, si te encuentro alguna vez, no te volveré a perder. Dama triste que te esconde, te tengo que encontrar. No sé ni cuándo ni dónde, ni tampoco en qué lugar. Dama triste, di dónde estás. Señorita soledad, si te te voy.